para vos, madre chacarera, nuestro homenaje. Adentro. Flor silvestre y campesina, simple y única en el mundo, naciste un 15 de agosto de 1901. Fuiste un sueño en Clodomira, aromando sus veredas, inocente a tu destino de parir la chacarera. Adolescente, un cantor besó al pasar. Vámonos para la banda, hijos, no te han de faltar. Cien años de chacarera que buscan el infinito. Quiero seguir festejando sola dentro del domingo. A la otra. Tierra, fútbol y guitarra es el barrio de los lagos. Y un canal que nos refresca en la fiebre del verano. En el siglo de ese patio se encendieron los misterios, echando a rodar al mundo 12 apóstoles copleros. Héctor, Enrique y Ernesto, Carlos y Roberto,